tristes, porque presientes que pronto habrás de irte. Pues cómo quieres que se sienta mi alma, si tú te alejas no podré hallar la calma. Bajo las sombras de esas verdes palmeras, besé tus labios rojos como el coral. Nunca pensé que algún día de mí te fueras, pues vi amor en tus ojos verde mar. We'll be right back.